Falsán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita a la conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Arranca Faisán a la madrugada. Oh, y con la poca energía que nos queda este viernes 10 de abril de 2026 a las 7:30, 19:30 más correcto, de la tarde, siempre 19:30 de la tarde, por Radio Vientos al Sur. Luego pasamos por Radio Semilla, sábado 9 de la noche, 21 horas, es más correcto. Mosh Radio el domingo, 18 horas, lo dije correctamente. Y en FM, en Roca Negra, no sé, lunes, martes, miércoles, sábado también, todos los días, en distintos horarios, para que la confusión sea bien total, lo hacen. Es la más confusa de las confusiones totales. 4 grados centígrados en algún lugar del mundo, con lluvias en algún lugar del mundo, con sol en algún lugar del mundo, ¿por qué no con hielo en algún lugar del mundo? Ahora sí, entonces, para que la confusión sea confusión total de Faisán a la madrugada, vamos a leer la tapa de los diarios de este mismo 10 de abril. Pero espere. Del año pasado. Arrancamos con pim, pim, pim, patapim. Claro que sí, clarín. El Papa recibió a un rey y un día volvió Rolando Rivas. Son dos noticias distintas. Paro general de la CGT a Milei en 16 meses de gestión. Se frenó la baja de la inflación en la ciudad. 3,2 en marzo. Procesan y dan preventiva al marido de Jessica Sirio. Golpe comando en un súper de González Catán. 1.300 millones. Luis Felipe Noé, el artista del color sin límite. Y grande, con títulos grandes, Trump dio marcha atrás y fue récord la reacción en las bolsas. y explican. La tregua con los aranceles es por 90 días, pero con China redobló la apuesta. En Argentina también hubo rebote, el riesgo país bajó a 889 puntos. Subieron bonos y acciones y cayeron los dólares. Los dólares financieros cayeron. El Merval avanzó 9,65%. Muchas gracias, Pim Pim Patapim Clarín. Pasamos a Pim Pim Patapim, página 12. La noticia grande, fuerte. Foto, un señor pelado, Expert Pento. La sucesión de mentiras y contradicciones de José Luis Espert para ocultar su estrecha relación con Fred Machado, preso y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, alimentó las especulaciones de la renuncia del candidato libertario durante todo el día. A la noche se reunió Olivos con Milei y al salir se ufanó en redes. Pasamos a Crónica. Por el paro, esta edición se cerró ayer a las 17 horas. Eso a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Muy complicado, prisión preventiva para Ichirillo, el ex de Jessica Sirio. Yerbateros en problemas por el bajo consumo, mate amargo. Guerra comercial, trampa usó los aranceles a decenas de países, pero los aumentó a 125% para China. La inflación de marzo en Cava fue del 3,2%. Adorni, Argentina va a estar cada vez mejor y eso les duele. Paro nacional en la previa, marcha en apoyo a jubilados. La CGT y las dos CTA realizan un cese de actividades en todo el país después de movilizarse ayer al Congreso junto a las organizaciones de adultos mayores. Si bien hay circulación, los colectivos en el AMBA no habrá trenes, tampoco funcionarán los subtes y los aviones. Los docentes adhieren a la medida, así como los bancarios y los recolectores de residuos. Libertadores, hay gol. Racing quiere seguir de racha. Tras el triunfo, ay, está muy chiquito y se me abrió una publicidad. No puedo seguir leyendo. Hay gol de Racing, parece, en la Libertadores. Con la Sudamericana, no me acuerdo, ya ni lo que le dije. Confusión total. La puerta. Confusión total, confusión total. Tráeme dos de confusión y una de total, por favor. Sí. No, pagan. La confusión no pago. Por lo mucho que perdí, le tengo rabia al silencio. Por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Piso liso. Bien, muy bien, impecable. Faisán a la madrugada, es el programa Radio Vientos al Sur, Radio Semilla, Moshe Radio FM, Radio Roca Negra. Tenemos Instagram, es Faisán.alamadrugada. Tenemos Instagram, es Faisán.alamadrugada. Tenemos Instagram, es Faisán. ¡Me voy! Bueno, che. Programas anteriores en Internet Archive. Lo buscan por Faisán a la madrugada y ahí están los programas anteriores numerados con número, como se numeran las cosas, con número. Y tenemos vías de comunicación con quienes nos escuchan, que es faisanalamadrugada@gmail.com. Y vamos a leer algunas de las ideas que nos han llegado en esa vía de comunicación. Nos escribió Javier de Olivos: muy bueno el programa, tengo un negocio para ofrecerles que va a ayudar a la Argentina y a las pymes. Escribió Conan de Olivos: muy bueno el programa, tengo un negocio para ofrecerles que va a ayudar a la Argentina y a las pymes. Bueno, son dos oyentes que siempre nos mandan mensajes, Javier y Conan de Olivos. ¿Hay algún mensaje más? No. Entonces separamos y volvemos. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. Estoy nuevo. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Prácticamente el medio pisando. Faisán a la madrugada. Faisán, Faisán a la madrugada. difícil darse cuenta. Es difícil saber cuándo las cosas se empiezan a arruinar. ¿Vivero le den buen día? ¿Le agregamos una dedicatoria de amor? Señora, las petunias. ¡Que no me toque las petunias! Sí, es una tradición de San Valentín que tenemos. Yo no entiendo. Hay cosas que no entiendo. No me sirve que me digas eso. No me sirve que me... A la sombra del paraíso es una obra de teatro interpretada por Marcela de Grande. Es lo que estábamos escuchando un poquitito recién. Y ahora Marcela nos va a contar a dónde se puede ir a disfrutar de estas funciones teatrales, semanales serán, les anticipo. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela de Grande, soy actriz y dramaturga y quería invitarlos a ver una obra de teatro que se llama A la sombra del paraíso. Es un unipersonal que escribí yo y que interpreto y dirige Germán Rodríguez en el Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo 960, todos los viernes a las 21 horas, viernes de abril a las 21 horas. La dramaturga Marcela de Grande nos va a contar ahora de qué se trata este unipersonal que transcurre en un vivero, uno de esos días al año que resulta particular por la demanda de flores. A la sombra del paraíso es una comedia poética, la llamamos así, no porque esté escrita en verso, sino porque la protagonista, que es Julia, atiende un vivero y vende flores el día de San Valentín. Entonces ella tiene un servicio especial, que es hacer poesías para los clientes, y ese 14 de febrero su situación sentimental no está nada fácil. Entonces lo que vamos a ver es cómo Julia trata de sostener la idea, el ideal de ese amor, del amor romántico, y cómo al mismo tiempo la realidad le muestra otras aristas. Y a partir de ahí surgen un montón de preguntas que tienen que ver con las plantas, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con el envejecimiento, con el desgaste, con las espinas, bueno, con las cosas que nos van pasando en la vida y en los vínculos. Eso es todo. El resto pueden venir a verlo. Entonces la invitación está hecha a La Sombra del Paraíso. Se presenta semanalmente todos los viernes a las 21 horas en el Camarín de las Musas. Esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mario Bravo 960, con importantes descuentos. Y esto es solamente si nombran Faisán a la Madrugada. No lo digo yo, no lo estoy inventando como suelo hacer, sino que lo dice Marcela de Grande en este último de los audios. Las entradas están a la venta en www.elcamarindelasmusas.com. Si quieren tener una entrada con descuento, nos pueden escribir al Instagram de la obra, que es alasombradelparaiso.obra, y mencionan este programa. Los esperamos viernes 21 horas. El Camarín de las Musas, A la Sombra del Paraíso, Mario Bravo, 960. Es difícil darse cuenta. Es difícil saber cuándo las cosas se empiezan a arruinar. ¿Vivero le den buen día? ¿Le agregamos una dedicatoria de amor? Señora, las petunias. ¡Que no me toque las petunias! Sí. Es una tradición de San Valentín que tenemos. Yo no entiendo. Hay cosas que no entiendo. No me sirve que me digas eso. No me sirve que me digas nada. ¿Qué importa quién lo compró? Lo que importa es que lo plantamos juntos. El amor, más que nada. Me parecía que lo entendía, pero... Ani, de mi corazón. No hay flores, ni días, ni santos que alcancen para celebrar tu llegada a mi vida. El día que vuelvas, por ejemplo, ir a buscarte convertida en gaviota. Buen oso panda, vuelo hacia tu planeta con la fuerza de un meteorito. Brindo por muchos años luz junto a tus ojos. Te amo, más si le pongo te amo. Es que las plantas se regeneran constantemente. A nosotros nos quedan las marcas. Faisán a la Madrugada. Faisán a la Madrugada. Faisán a la Madrugada. Julio Santucho le cuenta a su hijo Daniel en la película Identidad que con su mamá Cristina Navajas habían decidido que él viajara a Italia en julio del 76 para un trabajo de formación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cristina se iba a quedar en Buenos Aires junto a Camilo y Miguel, sus hermanos. Julio viaja y unos días después los militares secuestran a Cristina del departamento donde estaba junto a Manuela Santucho y una compañera de militancia, Alicia Dambra. Tanto Alicia como Cristina estaban embarazadas. Al bebé de Alicia, las abuelas de Plaza de Mayo junto a sus familiares todavía lo buscan. Daniel es Daniel Santucho Navajas, el nieto restituido 133. Mi nombre es Daniel Santucho Navajas, soy el nieto número 133 de abuelas de Plaza de Mayo. Hace aproximadamente 2 años y medio que pude recuperar mi identidad y la de mis hijas. Uno de los primeros recuerdos al saber la verdad sobre mi infancia es tener presente cuando, desde muy chico, veía, ¿no?, cuando aparecían las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, en televisión, discusiones que se generaban en ese hogar donde yo crecí. Muchas veces, quien yo creía mi padre las insultaba, tanto a las madres como a las abuelas. Lo mínimo que le decía era viejas locas. Varias veces discutían quiénes yo creía mis padres, porque quien yo creía a mi mamá le decía, pero fíjate, son mujeres que están sufriendo, son mujeres que están buscando sus hijos, sus nietos. Y sabiendo la verdad, digo que qué cinismo, ¿no?, también de parte de mi apropiadora, porque por un lado podía empatizar, entender ese dolor, y por otro, ella era consciente que se estaba apropiando de uno de esos niños. Daniel recuperó su identidad el 26 de julio de 2023, gracias al camino inclaudicable que llevan a cabo las abuelas. Sus apropiadores lo habían anotado como nacido un 24 de marzo, pero Daniel nació un 10 de enero de 1977 en el Pozo de Banfield, hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho, hermano de Camilo, Miguel y Florencia. Avisada por un vecino de lo ocurrido, su abuela Nélida Navajas fue a buscar a Camilo y a Miguel y en el departamento encontró en una cartera de Cristina un diario de su hija que mencionaba un atraso y se manifestaba convencida de estar embarazada. Nélida decidió comenzar con la búsqueda de ese nieto o nieta y se sumó a abuela. El día que a mí me dan el resultado de los estudios de ADN en las oficinas del CONADI, me dicen que había dado positivo, que no había margen de error, que mi sangre se había comparado con la de mi papá, que mi apellido era Santucho y bueno, que tenía un papá con vida, que tenía 3 hermanos, que era mamá quien estaba desaparecida y también me contaban con el amor que me buscó mi abuela Nélida. Yo a ese momento había llegado con mucho dolor, con muchos años de miedos, de culpas, de inseguridades. El poder saber la verdad lo que me trajo fue paz. Inmediatamente la sensación que sentí fue de paz, de alivio, de saber que ese dolor se había terminado. Y el hecho de tener un papá y hermanos y mucha familia que me estaba esperando, que me estuvo buscando, fue una sensación de felicidad enorme. El poder ya vincularme desde el primer momento con ellos es hermoso. Daniel pudo conocer y abrazar apenas supo la verdad a su papá y a su hermano Miguel. Luego conocería a Camilo y Florencia, que viven en Roma. Y se fue abriendo a esa gran familia que lo estaba buscando y esperando. El poder vincularme con mi familia fue inmediato, fue el primer momento querer conocerlos, el hecho de saber que ellos también me estuvieron buscando, como yo busqué mi verdad y la de mis hijas, hizo que todo fuera más simple, ¿no? Siempre queriendo compartir momentos, respetando los tiempos también. Y fueron los primeros días ya poder hablar, poder conocernos, el hecho que la semana ya poder presentarles en persona a mis hijas, a papá y a Maltano, a mi hermano Miguel, por videollamada, a Camilo y a Flor, que viven en Roma, el empezar a juntarnos, a hacer reuniones familiares, a estar con varios primos, el que conozcan a mis hijas, a mi familia, el hecho de que el primer día que lo ven, ya las nenas le dicen abuelo, a papá, es muy lindo, ¿no? El poder compartir actos en el colegio, en el cual afortunadamente Mili, la menor de mis hijas, fue escolta de la bandera y estar con papá, con mis hermanos, con esa emoción, ¿no? Cuando la nombran y la llaman Santucho. Son momentos únicos, hermosos, que pudimos compartir, que estamos compartiendo. Y nada, si bien hay un dolor muy grande, que es la pérdida de mamá, la pérdida de tantos años de no poder estar juntos, entender que lo que nos queda es disfrutar lo que tenemos, ¿no? Disfrutar el presente y nada, disfrutar los años que tengamos por delante juntos. A meses de recuperar su identidad, Florencia, su hermana menor, le propuso a Daniel hacer un documental sobre el proceso que estaban viviendo. Y Daniel entendió la importancia. Cuando mi hermana Florencia me propone hacer un documental, el hecho de que venga de ella, ¿no? Que venga de mi hermana, transmitirme, ¿no?, la importancia que tenía el poder llegar a través del documental a quienes puedan tener dudas, a quienes puedan estar pasando por una situación similar, me pareció muy importante. A este corto tiempo de haber recuperado mi identidad, habían pasado apenas meses, yo había empezado, ¿no?, a contar mi testimonio. Fue después de que Mili, mi hija menor, pidiera ir al colegio y contar lo que nos había pasado como familia, el por qué ella iba a cambiar su apellido, me hizo entender que tenía que tener ese ejemplo, ¿no?, esa valentía, esa fuerza, tomarla y también seguir ese camino, ¿no? El hecho de que ya habían pasado muchos años en el cual yo mis dudas las había guardado, no las había podido compartir, y entendía que el hecho de haber podido llevar la verdad, del poder transmitir, de poder compartir mi testimonio, podía ayudar a alguien, podía sumar a la causa de Abuelas de Plaza de Mayo. Todo lo que vino a partir de ahí es en el mismo camino, ¿no? Tanto el documental como el libro, lo que viene es a sumar, ¿no?, a la búsqueda de nietos y nietas que faltan. Son, digamos, las herramientas con las que yo hoy cuento para poder transmitir mi historia, mi testimonio y de esa forma colaborar. En el documental Identidad, que realizaron Florencia Santucho y Rodríguez Vázquez Salesi, Daniel Santucho Navajas, nieto restituido 133 por Abuelas de Plaza de Mayo, vivió momentos muy fuertes, muchos de ellos junto a sus hijas, a quienes siempre menciona también pudo restituirle su identidad. Hay momentos emotivos, hay momentos duros, pero necesarios de contar y de ver. Durante la grabación del documental fueron momentos muy, muy fuertes, muy íntimos. El documental lo empezamos a grabar a meses, a 5 o 6 meses de haber recuperado mi identidad. Fue el primer cumpleaños con la verdadera fecha, la más cercana a la verdad, el primer 24 de marzo, marchando junto con papá y con mi hermano. Hubo momentos muy, muy especiales, el visitar la exesma junto con mis hijas. Hay un momento muy, muy fuerte, el que es el visitar junto con ellas y con María, su mamá, el ex pozo de Banfi, el lugar donde estuvo secuestrada Cristina, mi mamá, y donde nací yo. El poder recorrer ese lugar junto con mis hijas es poder transmitirlo, ¿no? De más allá de las palabras, en algo físico, un lugar que es muy siniestro, pero que a la vez es un ejemplo claro, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? Es historia, historia viva. El hecho de escuchar el testimonio de Adriana Calvo, acompañada de su hija, de Teresa, es muy fuerte, es muy impactante, y yo entendí que también era importante para mis hijas el poder vivir esto, el poder dimensionar lo que sucedió, no solo a su abuela, sino a cientos o miles de personas que pasaron por este lugar. Creo que es el momento más duro del documental, pero a la vez fue necesario. Nélida se unió a las Abuelas de Plaza de Mayo y puso su inteligencia al servicio de la búsqueda colectiva. Recorrió el mundo cuando buscaban un método científico que les permitiera identificar a sus nietos en ausencia de los padres, el índice de abuelidad. Todos los años tenía un ritual que repetía y que Daniel nos cuenta y hoy reivindica. Bueno, con apenas 2 semanas de haber recuperado mi identidad y la de mis hijas, yo me veía y hablaba con papá y con el Tano todos los días. Y es mi hermano que una tarde de la nada me manda por WhatsApp un trabajo de unos chicos de una escuela primaria, escuela en la que él se había presentado a principios del 2023 dando testimonio, contando que estaba buscando un hermano, una hermana. Desde el colegio, cuando lo reconocen, ¿no?, cuando se dan cuenta que era él, que era el Tano quien había recuperado a su hermano, prepararon un trabajo con un libro de cuentos de Abuela de Plaza de Mayo, y eligen el cuento de la buena Nélida, de mi abuela, en el cual dice que ella me festejaba los cumpleaños todos los 14 de febrero, sin saber si yo había nacido o no. Ella preparaba una torta de ricota con chip de chocolates, me festejaba el cumple y al día siguiente iba a la casa de abuelas y compartía la torta con las demás abuelas. Yo entiendo que Nelly, al saber que cuando la llevan a mamá tenía 2 meses de embarazo, esto fue para julio del 76, habrá sacado cuentas y entendería que yo tendría que haber nacido en febrero. Y simbólicamente elige, ¿no?, la fecha del 14 de febrero como fecha para festejarme el cumpleaños. Entiendo yo, con todo ese amor que ella sentía, que es lo que la mantuvo, ¿no?, de pie y acompañada con las demás abuelas, ¿no?, el entender que yo en alguna parte estaba. Para mí es muy lindo, muy emotivo el saber con el amor que ella me buscó. Y si bien yo pude recuperar mi verdadera fecha o la más cercana a mi fecha de nacimiento, gracias al trabajo de la fiscal y de los abogados de Abuela de Plaza de Mayo, que mandaron a peritar el libro de actas de la parroquia donde me bautizaron, se descubre que estaba adulterado, que figura la fecha del 10 de enero por debajo de la del 24 de marzo, que era la que me habían puesto mis apropiadores. Yo decidí ir con la verdad, o con la más cercana a la verdad, poner el 10 de enero en mi documento, pero ahora soy yo quien recuerda a mi abuela todos los 14 de febrero. Daniel nos contó qué significan para él las Abuelas de Plaza de Mayo. Para mí, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo estuvo muy presente desde que tengo uso de razón. Yo, como canté antes, el vivir desde muy chicos, ¿no?, lo que significaba la búsqueda de las abuelas, el cómo en esa casa en la que yo crecí se les transmitía tanto odio. Entrando a mi adolescencia, pudiendo diferenciar, ¿no?, de lo que realmente había ocurrido con lo que se hablaba en mi casa, me hizo tomar mucho más valor el trabajo tanto de las madres como las de las abuelas. De joven, cuando me llegan las dudas a través de una hermana de crianza sobre mi identidad, siempre tuve presente que el camino era Abuelas de Plaza de Mayo, que tenía que acercarme a abuelas a pedir ayuda. Pero los miedos, el miedo a descubrir la verdad, a descubrir que me habían mentido toda la vida, culpa al entender que si yo denunciaba, quién quería a mi padre iba a ir preso, y la misma inseguridad, ¿no?, con la que me habían criado, era lo que me impidió por muchos años acercarme a abuela. Cuando finalmente pude hacerlo, lo que recibí fue mucho amor, mucha contención, el siempre respetarme, acompañarme. El poder recibir esa ayuda y ese amor es lo que a mí me permitió sentirme contenido. El saber que no estaba solo. El poder sumarme desde mi lugar a Abuelas de Plaza de Mayo, el poder visitar y estar con otros nietos, con otras nietas, con las abuelas, con todo el equipo de trabajo, a mí me hace sentir como en mi casa también. El ver a otros hermanos y hermanas que siguen buscando me hace sentir comprometido con la causa, el poder seguir la lucha, en no bajar los brazos, y que va a seguir hasta recuperar al último útil. ¿Y qué significó su abuela Nélida? Saber con el amor que me buscó mi abuela me causa un amor enorme, un agradecimiento eterno, el entender también que ella sola no hubiese podido si no se hubiese acompañado en las otras abuelas. El claro mensaje que nos transmiten, ¿no? El de poder organizarse, el poder acompañarse, el poder hablar con otros nietos y nietas y que me digan que conocieron a mi abuela, el poder saber cómo era ella, cuál era su carácter, el entender que cada uno que fue apareciendo era una felicidad colectiva, ¿no? Todas las abuelas se emocionaban y se alegraban por la aparición de cada uno de esos nietos y nietas, aunque no fuera el propio. Creo que es un claro ejemplo de cómo se enfrentan los problemas, de cómo se sale adelante, que es acompañándose, ¿no? Que es, aún con diferencias y aún con discusiones y aún con no pensar todo igual, es la única forma, es colectivo, es sosteniendo, es acompañando, festejando cada una de los logros como el propio. La página de Abuelas con el nombre de Daniel Santucho Navajas tiene la frase: nos toca reconstruir esos lazos que los militares vinieron a romper. Daniel cerró para Faisán a la madrugada con esta reflexión sobre el significado de haber recuperado su identidad y la importancia de acercarse a abuela. El hecho de haber vivido por muchos años con las dudas, con la incertidumbre de no tener en clara mi verdadera identidad, fue muy difícil, ¿no? Cada vez que llegaba alguna fecha en especial o algún momento en la vida en que me hacía recordar y tener presente ese dolor, fue muy, muy duro. El ser padre y madurar y entender que ese daño, que esa mentira también se trasladaba en mis hijas, era una carga mayor todavía.

saber de tu pasado. Es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, olvidando el rencor. No diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor. Y que nunca, yo nunca he llorado. Con mucho, ya, pues si aquí nos dan las 7 de la mañana. La cosa fue así. Hace 2 semanas estuve hablando de Milei y sus perros muertos y clonados, que en algunos casos son lo mismo, muertos y clonados. Pero cometí un error, o 2 o quizás 3. No lo conté realmente bien en algunos detalles. No es la primera vez que me pasa, y entonces cometo siempre los mismos errores. Por eso, y también no por eso, escuchamos Chavela Vargas. Nos gusta Chavela Vargas, esa sí es la verdad. Pero vayamos a lo nuestro. Sin ánimo de justificarme más de lo que puedo o de lo que sería correcto justificarse, debo decir que lo de los perros de Milei es un lío. Un lío. No se sabe si son 5, 4, por momentos 3. Se trata de perros clonados que se mueren. Para mí se le murió 1, pero hay quienes dicen que se le murieron 2. Ahora clonó a otro para tener 5, que es el número que lo conforta, porque hay un mambo ahí con el número 5, con Parravicini. Bueno, entonces realmente no lo sé, no sé si es un error lo que dije. Porque Milei está clonando la fotocopia de la fotocopia, es lo que dije. Podría ser un error. Porque en realidad él tiene guardadas las células de Conan en un laboratorio de Estados Unidos. Entonces, si es así, no está clonando la fotocopia de la fotocopia, sino que está clonando del original. Pero no se descarta tampoco que esté clonando la fotocopia de la fotocopia, porque no se descarta nada con este gobierno cruel. Cruel, esotérico, de ciencia ficción. Entonces capaz no se trata de un error. Capaz solo se trata de que nos gusta Chavela Vargas. Cometer los mismos errores. Cometer siempre los mismos errores. Puede ser. Puede ser, puede ser. Juan Luis González y Leandro Renú hablaron sobre los perros clonados. Un perro, Conan, clonan 5 clones. Sí, uno es claro. Los otros 4 son ¿quiénes? Son Milton, Robert, Murray y Lucas. Murieron 2. Es donde él cree, está convencido que le aparece Dios, tiene un diálogo de ida y vuelta, y le dice, vas a ser presidente en el 2023. La razón por la cual Milei, que de hecho en el 19 le ofreció ser candidato en el frente de Expert, después viene claro. Expert, él no quería. La razón por la cual es un giro de 180 grados en su biografía, es ahí donde le aparece Dios y dice que va a ser presidente, y efectivamente Milei es presidente. Entonces cuando, ahora, se encanta el misticismo ahora, cuando Milei pierde en octubre, en septiembre, en Buenos Aires, le dice aparte de su gabinete, quédese tranquilo, en octubre vamos a ganar, que yo hablé con el 1. O sea, digo, esto ¿quién es el 1? Dios, como le dice Milei a Dios. Entonces, ahora lo de los perros, más allá de la caricatura, es importante, uno, porque en abril del año pasado, Milei hizo clonar de nuevo a Conan. Llegó sí. Junior. Una anécdota muy conocida, que parece, ya está muy contada, pero la cuento para que no... Va un expresidente a la Quinta de Olivos y a verlo a Milei, uno de ojitos celestes, y dice... Ingeniero. Ingeniero. Y le dice, bueno, le van a los perros y le dice, ah, mirá, tenés 4. No, son 5. Esa escena a mí me la relató varias personas. Debo decir que no coincido con Juan Luis González en por lo menos un punto. De los perros clonados, para mí se le murió uno solo. Él dice que en 2019 uno de los perros atacó a otro de los perros. Eso es verdad. Vivían hacinados en un departamento, atados en un mismo ambiente, y uno se soltó y atacó al otro. Pero para mí no fue un ataque que causó la muerte. Heridas graves sí, incluso el propio Milei se tuvo que vendar la mano al intentar separarlos, porque lo mordieron fuerte y quedó con la mano vendada. Pero bueno, es cierto que nunca mostró a los 5 perros juntos. Nunca. Perros clonados, enjaulados, en un departamento o en Olivos. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Houston, tenemos un problema. Experimentamos una fuerte pérdida de tensión. Hay una fuerte propulsión. ¿Qué sucede con la... Hemos quedado desconectados. Hay otra señal de alarma, Houston. Esto es Faisán a la madrugada por Radio Vientos al Sur, Mosh Radio, Radio Semilla y Radio Roca Negra. Hasta la semana que viene es Faisán a la madrugada. Eso es. Eso somos. ¿Qué indica tu información? El tanque de oxígeno número 2 no aparece. El tanque número 1 indica 725 PSI y va descendiendo. Las lecturas de combustible en 1 y 3 están... Vaya, ¿qué sucede aquí? Jefe, deme un momento. Jefe, aquí navegación. Adelante, navegación. Ah, me olvidaba. Cuando íbamos por la calle principal, había una música desde la vecinal que quiso poner nombre al film. Se vende esta casa de un cartel y los subtítulos pasan con la cámara enfocándonos desde atrás. En mitad de película y luego sigue. Magnífico alto verde. Magnífico. Paseo por la laguna suavizó nuestros deseos. Al subir el remero moreno me dio el vuelto antes de darle el billete. Algunos pasajeros se habían quedado atrás. Sin pegar vuelta volvimos. Era un soldado o algo así, jugaban la prefectura de número 5. ¡Colón había ganado! Íbamos bailando y bailando.